El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, viernes 2 de septiembre de 2016. Vamos a hacer un, como es costumbre, un recorrido musical a través de diversas culturas de nuestro planeta. Vamos a iniciar desde Cabo Verde, escuchando a la diva de los pies descalzos. Estamos hablando de Cesária Évora. Por cierto, ella suele actuar en sus presentaciones, en los conciertos, con los pies descalzos. Esto es como un saludo simbólico para Cabo Verde pobre, el pequeño estado insular en desarrollo donde ella nació y en el que vivió hasta cuando murió. En sus canciones ella evoca precisamente la situación de Cabo Verde. Ella nació en la pobreza en el año de 1940. Su padre falleció poco después de que ella cumpliera 7 años. Ella y sus 6 hermanos fueron criados en circunstancias difíciles por su madre. Con sus escasas ganancias como cocinera, la joven Cesária fue dejada bajo los cuidados de un orfanato local donde aprendió a cantar en el coro de esta localidad. Cesária Évora, desde el álbum En Concierto en el Olimpia, allá en París, Francia, escuchemos, iniciando Identidades y Encuentros, Miss Perfumado. Se pobre feliz nasce ninho. cuéntame, mi infeliz. Na sombra de un cariño, de un mis perfumado. Se pode ver feliz na ceninha, a mim também me é feliz. Na sombra vou te macarinho, de um mês perfumado, assim deixa morrer. O flor na sombra de boldinho deixa morrer pra sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho, assim deixa morrer o flor. Sombra de boldinho deixa morrer pra sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho. Hermosa la interpretación de Cesárea Évora, Mies Perfumado nos interpretaba, iniciando Identidades y Encuentros. A continuación vamos a escuchar una interpretación de Concha Buica del disco Mujeres de Agua. Este disco fue producido por Javier Limón, compositor, músico y productor musical. Tiene en su haber extraordinarios trabajos con una presencia... con una persistente vocación para trabajar la música flamenca. Como les decía, vamos a tener un tema interpretado por María Concepción Balboa Buica. Ella nació en Palma de Mallorca, España. Creció inmersa en la cultura española con sus padres nacidos en África, rodeada de múltiples culturas y a lo largo de su vida. Buica tiene una variedad de influencias musicales, desde el jazz, el flamenco, el pop, la polirítmica africana. Escuchemos en la voz de Concha Buica, Oro Santo. cambiarían las cosas para que pudieras oír mi canto Escuchábamos Oro Santo, interpretado por Buica. Como les decía, este disco es producido por Javier Limón. También participa en las guitarras, podíamos escuchar ahí su genial interpretación. A continuación vamos a escuchar algo desde Uruguay, a Laura Canura, cantante, compositora y principal voz femenina uruguaya, con una trayectoria extensa. Integró a fines de la década de los 70 el histórico grupo Rumbo, con el que recorrió los principales escenarios de este país. Grabó 3 de los mejores discos de música popular uruguaya. Desde entonces ha participado intensamente en varias de las páginas memorables del quehacer cultural uruguayo. Del director Omar Varela, ella fue partícipe de la obra teatral En la piel de Edith Piaf, llevada a escena, esta obra llevaba a escena la vida y la muerte del Gorrión de París, dejando para el mejor recuerdo un disco que plasma el inconfundible sello de calidad de Laura Canura. Precisamente de este disco escuchemos La vida en rosa. Sus ojos en los míos, hace una mueca con su boca, me hace reír como una loca, es él a quien amaré. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, de tout le jour, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Une maladie, la noches de amor hasta morir, placer y gran felicidad, todo lo malo ya no está, y ser feliz es verdad. Quand il me prend dans ses bras, il gloire, la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et sans quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dans les gonnes et la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tout maladie, la durée pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens à moi mon cœur. Continuamos con nuestro recorrido musical. Ahora escuchemos algo de Patricio Huang. Él es un productor musical, es compositor, director. Él nació en Chile en 1952 y luego, por motivos que todos conocemos, ya en la década de los 70 tuvo que viajar a Francia, donde se radicó y ahora se dedica a producir varios discos. En el año de 2009 grabó el disco Canciones Salvajes, en donde participa en la voz Winanda del Sur. Ella nació en Holanda. El disco, como les decía, se llama Canciones Salvajes. Este es un ciclo de 7 piezas para solista femenina, coro y 5 músicos a cargo de diferentes instrumentos, entre ellos el violín, la quena, la zampoña, el oboe, charango, tiple, guitarra, entre otros. En la voz de Winanda del Sur, escuchemos Poema 15. Esa la noche. Ahí escuchábamos a Winanda del Sur. Como les decía, ella nació en Holanda e interpreta Poema 15 de Pablo Neruda. Nuestra música recorre todo el planeta, nuestra música latinoamericana. Vamos a finalizar. Nos despedimos deseándoles lo mejor en este fin de semana y a la vez invitándoles para encontrarnos el lunes 17 horas con la mejor música del mundo. Nos queremos despedir escuchando a la chamana, es decir, a Chabela Vargas. Ella ha sido una de las cantantes más reconocidas de la historia de México, pero curiosamente ella nació en Costa Rica el 17 de abril de 1919. Es una de las principales figuras del género de la ranchera y pionera entre las intérpretes femeninas. Ha sido considerada polémica y rebelde porque le gustaba usar atuendos de hombre, fumar puros y beber alcohol. Su primer álbum lo grabó en 1961 y de su último trabajo en el año 2010, que lleva por nombre Por Mi Culpa, cuando lo grabó los periodistas le preguntaban por qué lo hizo, porque ya tenía una avanzada edad y ella dijo porque me dio la gana. Escuchemos, Vámonos. Que no somos iguales, dice la gente. Que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy muy cobarde y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga qué hacemos mal. Ahí vámonos alejados del no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Que no somos iguales. ¿Qué nos importa? Nuestra historia de amores tendrá que seguir. Pero alguien me dijo que la vida es muy corta. Esta vez para siempre yo he venido por ti, pero quiero que sepas que no te obligo,